salir en la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados, quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. Hoy te tienes que decidir qué camino elegirás en esta sociedad. Un camino elegirás, lo tienes que superar, si no todo se dirá. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. ¡Belleza, nene, belleza! Muy buenas tardes, amigos. Programa número 27 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca. Y hoy recontra sorprendidos porque no había WhatsApp, no había Instagram. No sé, parece que habíamos viajado en el tiempo al pasado. Es terrible, es muy raro. Está bueno para que la gente joven vea que antes nos comunicamos por mensaje de texto. Muy raro. Me resultó rarísimo. Parecía que estaba en el medio del campo, pero no. Estaba en mi casa, pero no me podía comunicar con nadie, ni siquiera por teléfono. Muy raro. Así que bueno, amigo, amiga, día ideal para quedarse escuchando la 102.9 FM Box, que hasta las 21 te hacemos compañía. Acordate que esto no lo hago solo, me acompaña el hombre de la tecnología, Tato Ruloman. Ojalá que hoy podamos conectar con él. El profe Luis Héctor García, la cantante Laura Britt, el periodista deportivo, el chino Alan Farías, y en los expedientes, sí, hoy, Sergio Duarte, si podemos comunicarnos con él. Así que, y en los controles, el gigante Damián Espadea, la voz en off. Tranquilo, Doc, me hacen seña acá porque hay novedades para hoy. Muchas novedades, tranquilo, tranquilo. Y la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción de Vanina Martín y Guille Fox. ¡Belleza, nene, belleza! Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz

late el corazón. Volvió un clásico. ¿Qué lo parió? Volvieron los locos esto. ¡Qué grosso, che! Vamos, Guille, vamos, equipo, vamos, inadaptados todavía. ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados. Todos los lunes de 19 a 21 horas en Box. ¡Qué hijo de pu! Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11 64 00 7047. Muy bien, 11 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bastante extraña la entrada, no hay WhatsApp, es raro. De hecho, le dejé el celular al operador a ver si nos podemos comunicar con gente del equipo. No sé si volvió WhatsApp. ¿No? ¿Nada? Bueno, llamanos a través de... ¿Cómo era ese que hacía tic, tic, tic, tic? ¿El telégrafo? Mandanos mensajes. Un fax, lo que vos quieras, no sé, llamanos por teléfono, no sé. Comunicate al 11-640-070-47. 11-640-070-47 y responde la consigna de la noche. La consigna de la noche, ¿se la sabe Chinito? Se está durmiendo el Chinito. No, me entró algo en el ojo. Sí, lo veo que se está refregando. Sí, pero giré y me entró algo, no sé qué fue. ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿ustedes? Bien, acá. Raro porque no hay un día raro hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, a partir del mediodía en el mundo estamos sin tres de las redes sociales más usadas, se puede decir. Porque no vuelve WhatsApp, no vuelve Instagram, tampoco Facebook. Así y que, muchas horas. Sí, aparte del tiempo que lleva sin tener uso todas las redes en general. Para usted debe ser raro porque creció existiendo todas estas redes, ¿o no? ¿O le agarró una época donde no había? No, cuando yo nací... No, cuando nació, pero bueno, cuando se empezó a usar la internet, digo. Claro, sí, ahí sí ya más. Me imagino que los cinco no tenía teléfono usted. No, la primera red social que tuve era el MSN, no sé si se acuerda. Sí, lo usaba yo. Con los zumbidos. Soy viejito yo. Con los zumbidos, sí, que era muy gracioso. Sí. No me acuerdo tanto ya porque estoy perdiendo la memoria, pero sí. Después sí, ya todo el proceso de redes sociales lo atravesé casi todo. Doc, ¿todo bien? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a saludar a nuestra nueva compañera que desde hoy arranca. Y bueno, ¿qué siente? Hola, ¿qué tal? Bien cerquita del mic. Muchos nervios. ¿Nervios? Yo también estoy nervioso hoy, así que quédate tranquila. Y hace 7 años que hago el programa. Vos también, el operador, también está nervioso. No sabemos por qué bien, pero bueno. ¿Está bien ponerse nervioso, Doc? Sí, es. ¿Sí? Es un estado de alerta. ¿De alerta? Agudiza los sentidos. ¿En serio? Sí. Pero me cachen 10. Entonces estamos agudizados hoy. ¿Qué sentís, Vani? No, nervios por descubrir algo nuevo. Nunca había ido a una radio, así que es un mundo nuevo. Pero coleccionás radios, me dijiste. Pero colecciono radios. Tengo como un imán de encontrar radios en la calle, así que en mi casa hay un montón de radios antiguas. Mirá vos. Así que por ahí era... ¿Y nunca habías hecho radio? No, nunca. ¿No? Solo jugando con mis alumnos de la escuela, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hiciste radio? ¿No se te ocurrió? ¿No te invitaron nunca? Sí, por todo eso, por un conjunto de esas cosas. Y el primero que me lo propuso, que vio algo, fuiste vos el año pasado, sí. Y acá estamos. ¿Y no pensaste que te iba a decir que vengas? No, pensé que era un chiste de mensajes. No, te juro que yo cuando te vi dije, no, vos sos para la radio. No te toma en serio. Y puede ser, hay poca gente que me toma en serio, Chinito, ¿qué querés? ¿Cómo querés que me tomen en serio, papá? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿y qué sentís ahora? No, estoy contenta, adrenalina. Nada, gracias por recibirme, por invitarme. Estoy muy contenta, en serio. Bueno, bienvenida, espero que te quedes por mucho tiempo. Nunca sabemos si vamos a volver otra temporada. Esta es la quinta temporada de Inadaptados, pero pensamos que sí, ¿no? Tipo la Chiqui Legrand ya. Y sí, nos van a tener que echar de acá para que nos vamos, pero bueno, lo están pensando. Bueno, repito, la consigna de la noche es: ¿cuál es tu o cuáles son tus primeras experiencias laborales? ¿Ha sido? Así ¿quiere es. Contar alguna usted? Yo puse ahí, no sé si se podrá ver la red, ¿no? Se puede ver, no hay nada todavía. Olvídese de la red, Doc. La mía fue a la vieja 16 usanza. 16 años, estudiante de cuarto año de electricidad. Arreglaba electrodomésticos en mi casa. Planchas. ¿Y cobraba? Sí. Mira qué bien. Y a los 17 ya empecé a trabajar en el taller eléctrico. ¿Allá por el año? 50. Qué agresividad, ¿cómo, chino, eso no se hace. En la clase hoy. Por Dios, eso no se hace. Sí. Dios mío. 78, por ahí. Más o menos. 78, el año que yo nací, Doc. Mm. Qué bárbaro. ¿No sintió hoy que viajamos en el tiempo con esta desconexión que hay? Sí, el miedo de enfrentarse cara a cara con el otro, ¿no? Sin la pantallita negra. Es... Bueno, dice que la abstinencia se divisa cuando te falta el objeto de placer. Ajá, bien. Fíjate el chino cómo tiene los pulgares ahí, ida y vuelta. Sí, no vuelta. Sabe qué apretar ya, claro. No sabe dónde meter el dedito. Sí. ¿Primera experiencia laboral? ¿Primeras, algunas? Hoy me pensaba y me moría de risa sola. El papá de una amiga pone un saloncito de fiestas infantiles, éramos chicas, 17 años, y me dice: hay que volantear para que nos vaya bien, para trabajar. Venite el domingo, que era Mitre, ahí en la esquina de la escuela 19. Mitre y. Bueno, no me ubico. Sí. Llego, disfraz de Barney. Furor Barney, así que yo iba por mí. ¿Volanteando? ¿Disfrazada de Barney? Decime que era invierno. No, calor. No. Calor. Esa fue mi primera experiencia. Mi mejor amiga. No te lo olvidas más. De Barney. Hermoso. Sí, hermoso. ¿Y después? Y después. Ya pasaste animadora del salón. Sí. Varios años ahí, nos divertimos muchísimo y ya después fui moza para un catering acá de Quilmes. También la pasé muy bien. Siempre trabajando con gente. Siempre con gente. Bien, sí, bien. Sí. Experiencias muy divertidas. Sí, bien. Sí. Mirá qué bueno. ¿Y vos, chinito, trabajaste alguna vez? Ahora no. Que habló de volantear, sí. Me acuerdo que cuando... Anda buscando el Incucay para... Es que no arrancó todavía su experiencia laboral, claro, chino, muy joven. Cuando puso la panadería a mi viejo, también me acuerdo de salir a volantear por el barrio y eso. Claro. Y después siempre ahí... Siempre en la panadería. Sí. Bien. De esa manera. Bien. Siempre con la flautita en la mano usted. ¿Se puede decir? Sí, ¿se puede decir? Con las manos. Ah, no se puede decir eso. Las manos en la masa. Ah, las manos en la masa. Mirá cómo lo agarramos, chinito. Siempre con la mano en la masa. Que lo tiró. Bueno, ¿saben una cosa? Que ahora venían los expedientes, sí, con Sergio Duarte, que era una nueva incorporación, pero no podemos comunicarnos con él. Hay una teoría, hablando de expedientes, sí, hay una teoría que todo lo que está pasando hoy. Sí. Es porque viene o se está chupando energía. Del espacio exterior. No me hace acordar a Iván de Expediente, sí. Una sola, sí. ¿Cómo es esto? A ver, explícalo. No, desarrolle, chinito, a ver. Que desde otra vida de vida inteligente, sí. Han tomado los servicios, han colapsado los servidores, sí. Para analizar lo que está pasando acá. ¿Usted estuvo hablando con Iván de Córdoba? No, para nada. ¿No? ¿Y por qué maneja la misma información? No sé. No sé. Por ahí tendremos el mismo informante. ¿El objetivo qué es? Para descifrar lo que está pasando. Va a explotar algo. ¿Escuchan el ruido? Un zumbido ahí. ¿Qué pasó? ¿Va a explotar algo acá en la radio? ¿Qué es eso, señor operador? Hay un motor por explotar. El transformador. Dios mío. ¿Qué pasa acá? ¿Es una nave espacial que está llegando? Sí. ¿Es Iván que viene de Córdoba? Me vinieron a buscar después de decir esto. No lo tenía que decir, disculpa. Bueno, no sé. Yo no sé ya qué se puede decir que no acá en la radio. Y acá acaba de pasar el operador. ¿Qué se puede decir, Dami? Y él no habla al micrófono. Él solo hace sonidos nada más. Él aprieta botones. Bueno, no sé tanto. Gira perillas, diría yo. Podríamos llamarlo a Iván, ¿no, Dami? ¿Qué? Ya está desesperado, llama a cualquiera. Sí. No sé, llama a alguien, Dami. Llama a cualquiera, sí, llama a alguien. Y vamos a ver qué dice, aunque sea. Le preguntamos a ver si sabe algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Si hay alguien que nos está escuchando. Esperamos tu mensaje, amigo, amiga, al 1164007047. ¿Qué dice, operador? Estaba preguntando si era Iván de Córdoba. Ah, corta el pelo también. Bueno, no importa, vos llamá, porque alguien tenemos que llamar hoy, hay que hacer el programa. Aparte, con la caída de las redes han ido colapsando otras, sí. Se fueron cayendo, pasó con TikTok, pasó con Twitter, pasa con dentro del mismo Google. ¿Te decís Tinder? No uso. Ah. No uso. No, una broma. Pero dice que también, ¿eh? Cayó. Gmail también se cayó, sí. Así que... Yo estoy tranquilo porque llegué a sacar las entradas para ver a la selección argentina el domingo. Eso es lo único que le importaba a usted. Sí. Está hoy muy bien. Me levanté y me acordé, hoy salen las entradas de la selección. Así que hoy entré y pude, a través de la cola virtual. ¿De qué? De la cola, la fila virtual. Bien. pude entrar ahí entre los primeros preseleccionados y pude conseguir las entradas. ¿La entrada para qué era? Porque ya me olvidé. Para ver a la selección argentina el domingo. ¿Te piden la una dosis de vacuna? Supuestamente. Pero en la declaración jurada no tenés que cliquear. Y pero decimos supuestamente porque después lo que viene pasando todo el fin de semana en las canchas de fútbol ya no sabemos si se pide, si no se pide. Supuestamente la gente dentro de la cancha tenía que estar con barbijo y no hay un solo barbijo puesto. Está complicado ese tema, ¿no, Chinito? Bueno, hace un rato estaban allanando el Estadio Monumental por la cantidad de gente que entró ayer. Desde la ¿Qué se quedaron adentro? Perdón, yo no miré el partido, no sé nada. No. Solo escuchaba a mis vecinos que gritaban como loco y no sabía por qué hasta que me enteré que estaba jugando River Boca. No, no, desde la policía de la ciudad y mismo desde el club de River dicen que se ingresó el 50% permitido. Hay otras versiones que dicen que en vez de 36.000 personas, que es la mitad del estadio de River, habían ingresado 54.000 en realidad. O sea, acá la nueva compañera, que es hincha de Racing y que le gusta mucho el fútbol, dice que entró más gente. ¿Por qué? Pero a simple vista no parecía que había el 50% de aforo. ¿Vos miraste el partido? No, no, pero hoy lo podés ver en cualquier resumen de la tele, se veía y estaba lleno, llenísimo. Estoy dejando de ver la televisión también. Sí. Raro, ¿no? Pero no. Es que ya no. Yo miro YouTube, no miro televisión. Ya sabemos, porque comparte YouTube y. Sí. ¿Cómo es la otra red social que. TikTok? Y TikTok, sí, y porque comparte chino, siempre. No, coreano es también. Está genial. Sí, sí, sabemos, que comparte mucho los videos el Doc. No. Tenemos un grupo, Bani, de inadaptados. Y hay que agregarla. Hay que agregarla, ¿no? Pero ¿cuándo lo voy a agregar si se cayó su WhatsApp? Dame tiempo, Chinito. Hablando de coreano, Viola. Pero después no va a poder decir las cosas que dice usted. Yo no digo nada, yo. ¿La qué? No pasa nada. No nueva pasa serie. Nada. La nueva serie coreana. El juego del calamar. Vi 5 minutos del inicio y. No la vi más y ahora veo que están insistiendo con el tema, así que voy a tener que verla. Las películas coreanas yo he visto que son buenas o malas, no hay término medio. Así que bueno, esperemos que sea buena. Películas coreanas, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal si volvemos a la consigna, a charlarlo un poquito? ¿Les quieren que les cuente yo cuál fue mi primera experiencia laboral? Por favor. Por favor. ¿A qué no adivinan? A ver. ¿Y suena espeleta? Sí, son espeleta. ¿Cómo sabe? ¿Usted es adivino aparte de psicólogo? No. Si naciste ahí, sí. Bueno. Nací ahí, me crié ahí y creo que me voy a morir ahí. Hay un sociólogo que estudia el primer empleo de los jóvenes. Sí, sí. Y hace un análisis entre como dos circunferencias que se interceden. Entonces dice que el primer trabajo es más probable de tenerlo un adolescente si el padre o los familiares tienen un trabajo de más relación. A ver, ¿cómo es? Explícame, claro, que no llego a comprender la idea. Una cosa que tu viejo trabaje en fábrica ajustando tornillos de un motor. Sí. Que no conoce a nadie, prácticamente está 8 o 9 horas apretando en la línea tornillo, de producción. Sí. A otro que por ahí es jefe de ventas y está recibiendo a las mercaderías, tiene contacto con los vendedores, los empresarios. La posibilidad de que ese papá le consiga un trabajo a su hijo, que dice que es la mayoría del primer empleo viene de esa forma, es mayor en el segundo caso que en el primero. Claro, sí. Entonces, depende de lo que trabajaba tu viejo o tu familia cercana, yo puedo suponer cuál fue tu primer empleo. A ver. No sé de qué trabajaba tu viejo. Claro, tira data. Mi viejo, en esa época, creo que ya... Sí, trabajaba, hacía mantenimiento en una escuela. Y se jubiló ahí. Pero no fue mi primer empleo ese. Pero sí trabajé ahí después. Claro. Yo te veo como repartidor de pizza. Sanelita. Lo hice, pero más de grande no fue. Digamos, y repartí en auto, pero lo hice también. Fui repartidor de pizza, amasé, estuve en la caja de una pizzería, pero no fue mi primer trabajo. No lo van a adivinar. El Chinito no dice nada, toma nada más. En general son trabajos de... Agua. Sí, seguro. De responsabilidad media, uh-huh. Donde tenés que tener a alguien que te guíe. Claro, las primeras experiencias son así. A no ser que sea un trabajo autónomo. Operador de radio. No, ojalá. A radio llegué mucho después. Hace 7 años llegué a la radio. ¿Algo cuando de arrancó Inadaptados. ¿Algo de reparaciones? No. Uh-huh. No. ¿Quieren que les diga? ¿Qué dijo? Pintor. Dealer. Dealer, no. No me daba para tanto, Dami, no. Pero del póker. Era bastante... ¿El del póker? Claro, ¿qué están pensando? No sé qué pensó usted. Yo no pensé nada. Bueno, ¿lo digo? Ayudante de carnicero. Tenía un tío que era carnicero y, bueno, yo tenía una vieja que era bastante brava. Y los sábados y los domingos, cualquier día, si no tenías escuela, te sacaba de la cama temprano. Entonces yo me cansé que me saquen de la cama temprano y dije, me tengo que ir de mi casa, ¿dónde puedo ir? Y mi tío era, ¿querés que te vaya a ayudar a la carnicería? Sí, vení. Y arranqué barriendo, cebando mate, pelando hueso, pero nunca pude llegar a cortar. Creo que saqué el matambre, saqué, despiecé algunas partes de la vaca, pero no me dejaba mucho porque mi vieja tenía miedo que me corte, entonces mi tío era muy fiel a mi vieja y no me dejó aprender el oficio. Y después, bueno, con el tiempo dejé de ir y, bueno, mi vida emprendió para otro lado. Él siguió siendo carnicero, después dejó, siguió por otra cosa y creo que todavía es carnicero, creo yo. Le mando un saludo a mi tío Oscar, que es un genio. Pero hay algo cierto de lo que digo, ¿no? Sí, el contacto, claro que sí. El núcleo familiar, y sí, claro, empleo. Sí, pasa así. Bueno, a menos ella no. Una amiga. Sí. Una amiga. El papá de una amiga. Me anotó una amiga. ¿Cómo? ¿No vio el meme que todos dicen me anotó un amigo? ¿Eso cuando vas a hacer un casting, Chinito? Y por eso. Claro. ¿Usted hizo un casting? No, por ahora. ¿No? Tiene suerte usted. Aparte, le contamos acá a la nueva integrante del programa, que el Chinito, aparte de trabajar acá, trabaja en otra radio. Sí. Por lo menos en una que yo conozco, no sé si hay más. Sí, yo lo he escuchado en vivo y en directo. ¿Y es la radio? FM Sur. FM Sur, sí. Y tiene un programa deportivo, usted está... Produzco un programa deportivo. Es productor también, no. Ahí. ¿Y acá por qué no produce? No se dio. ¿No se dio? En el contrato no me lo ofrecieron de esa manera. ¿Ah, no? ¿Por qué quiere más plata usted? Dami me dijo, lo hablamos más adelante y nunca más me llamó. Se te nota el serrucho atrás de la mochila. Bueno. El piso. Bueno, amigos, amigas, quédense ahí ahora. ¿Cómo? Inadaptados deportivos. Sí, bueno, puede ser. Yo le dije que tiene que hacer su propio programa, ¿por qué no? Está en hora de progresar. Claro, que despegue. ¿Es así? Bueno, amigo, amiga, quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Quédate ahí. All night long.

bloque es auspiciado por las siguientes firmas. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC Gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicanos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram, en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmphones.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmphones.com. En Instagram, @rcmphones, y nuestro teléfono. Comunícate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmphones.com es la solución que necesita tu empresa. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox y Vanina Martín. 42 minutos pasaron de las 19. Amigo, amiga, estamos pasando una tarde espléndida acá en la Vox. Estamos contentos porque volvió el WhatsApp, así que comunicate con nosotros al 1164007047. ¿No volvió? ¿Volvió o no volvió? Sí, volvió. Sí, estoy diciendo lo correcto, ¿no? ¿Instagram volvió? También. Muy bien, bueno, acordate que estamos jugando la consigna de la noche. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias laborales? En el primer bloque estuvimos contando nuestras experiencias porque, bueno, no pudimos comunicarnos con Sergio Duarte, le mandamos un saludo, que seguramente el lunes que viene nos vamos a comunicar con él. Cualquier cosa, no sé, le mandamos un teléfono que le funcione, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les parece bien la idea? Sí. Quizás tuvo que ver con todo esto también él, cómo anda con el tema, ¿no? Y sí, seguro, sí, sí, los... sí, sí. Aparte vive en Costa del Este y dice que no tiene muy buena señal, así que imagínate, sumado a esto, y no había ningún lugar donde él pueda ir, viste, un café o algo, me dice, si no me voy y me tomo un café, me lo dijo más temprano cuando hablamos, y te espero ahí el llamado, dice, pero no hay ningún lugar abierto, debe ser porque es lunes, no sé. Yo no viví nunca en la costa, no sé qué pasa en octubre, un día lunes en la costa. No hay nadie en la calle, no hay lugares, no hay bares, no hay nada, no sé. Usted, Chinito, que es un hombre de mundo, ¿estuvo en la costa en esta época? ¿Costa del Este, por ejemplo? ¿Época en qué hablamos? ¿De clima? Tipo sí, clima. Ahora, octubre. Ah, no, jamás. ¿Jamás? Bueno, entonces no le puedo preguntar nada. Listo, siga con los suyos. ¿Los equipos de allá? ¿Cómo? Los equipos donde entrenan, debe saber todo eso. Ah, claro, tendría que saberlo. No entendí. ¿Los equipos de Paraguay, es eso? No, Costa del Este, Costa es acá, del Este, de la costa. Partido de la costa. Mar del Tuyú. Claro. Ah, bueno, ¿conoce, Doc? Sí, atrás de la primera duna. Claro, exactamente. Bueno, amigo, amiga, te recuerdo el número 1164007047. Si te olvidaste cómo era, mandar un WhatsApp es fácil. Apretás y grabás un texto y contestás la consigna y nosotros lo pasamos al aire, ¿sí? Amigo, ahora prepárate. Estoy todo trabado y no sé qué me pasa, operador. ¿No tenés un café, algo para darme, para invitarme, algo que me tranquilice? Estoy un poco nervioso, trabado, no sé. Me mira serio. ¿No tenés nada? No, bueno, no importa. Esto ayuda. ¿Sí? ¿Eso ayuda? Bueno, no sé, pero no me convence. A vos que estás ahí, prepárate porque ahora viene todo lo que querés saber sobre tecnología. Dale play. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC. y Pgup no tiene tecla cualquiera. Hola, Tato, ¿cómo está, Capital? ¿Conectado ya? ¿Cómo anda eso? ¿Qué se sintió, hombre, de la tecnología, estar sin tecnología? Buenísimo, porque a mí me bombardean de todos lados. Ah, ¿te dormiste un siestón entonces? Ah, estaba trabajando, pero en el momento era raro. Acá el chinito te quiere decir algo. De contacto. Si no tenías ganas de laburar, no hacía falta que nos dejes sin redes sociales a todos nosotros. Sin anestesia. ¿Viste? ¿Qué hiciste, ahí, Tato? Contá, ¿qué hiciste? ¿Algo hiciste? ¿Tocaste algo? ¿Hiciste lío? ¿Hiciste un cortocircuito? Cables de fibra óptica que llegan... Por la costa. Por la costa, y dije, ya está. Y con esto ya los hago dormir la siesta. Listo, ya fue. Así que bueno. No, pero bien, yo qué sé, de momento es necesario algo de esto. Está bien, bueno, no debería volver más, ¿no? Nada. Esto digamos que esto es algo convertible, digamos que la necesidad del consumo ideal de una red social y demás, un modo de comunicarse, cuando colapsa por un rato, la gente explota para otro lugar, digamos, eso es la realidad. Entonces como que la gente no deja de comunicarse, digamos. También de que uno tiene, hay distintas edades que lo vienen usando y algunas van a esperar a la vuelta del servicio. No sé, hay gente mayor que usa, el chat del Facebook, no se va a ir a tirar sobre otra red social, sino que, bueno, va a esperar. Son redes que son inimbatibles. Calculo que para que se caiga y que desaparezca es bastante difícil, así que bueno. No, pero por ahora se sigue manteniendo. Hubo una bajada de línea hace un ratito en lo que es WhatsApp. Volvió más o menos a las 18:45, me llegaron unos mensajes y después se cortó de vuelta. Ah, ¿se cortó de vuelta? Con Instagram. Ahí se volvió a caer de vuelta. O sea, me llegaron un par de mensajitos y cuando quise responder ya está, se había caído. Muy raro esto, ¿no? Nunca había pasado por tanto tiempo, ¿no? Bastante. Acá yo tengo algo anotado. Bueno, esto hoy se cayó a las 12:15 del mediodía, ¿sí? 12:15 se paralizó las tres redes sociales que están unidas y lo que tienen es que comparten como servidores. Es del mismo dueño. Qué macana, ¿no? Este pibe que anda este pibito. Es Mark Zuckerberg. Terrible. Lo tenés, dice. No sabés. Va a comprar el chino de la esquina. Claro. Qué enojota. No, es terrible. Entonces, bueno, colapsó todo y bueno. Y acá lo que tiene es que la gente se tiró a otras redes sociales y las redes sociales también no tienen una infraestructura que puedan mantener la llegada de todo el mundo, ¿no? Porque en este caso es una red que se usa a nivel mundial, digamos. Claro. Entonces, claro. Bueno, las otras redes, como había dicho el chino, lo estuve escuchando hace un ratito. Sí, te estaba tirando tiro de entrada, te digo. No te quiero decir nada, pero te estaba tirando. Claro. Sí, yo ya voy a hablar de fútbol. Vamos a hablar. Bueno, y no sé si escuchaste que hay una nueva integrante. Pero si vos no laburás, uno lo tiene que hacer. Deje que la salude a Vanina. Chinito, tranquilo. Estuve escuchando, muy bien. ¿Viste? Bien, ¿no? Una buena adquisición. Buena voz, ¿no? Muy bien. Bienvenida al grupo. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer más fuerza para que el chino nos deleite con algo el próximo lunes, ¿no? Mínimo. Yo sí. No vengo el próximo lunes. No viene, no viene el Doc tampoco, Tatín. ¿Vos venís el lunes que viene? Todo de la playa. Lo hacemos. ¿Qué te vas? ¿Te vas a la costa? Voy a estar pintando. Tengo 4 días de pintura. No sí, claro, pintando. Mirá cómo nos miente, tipo. ¿Va a salir por teléfono? Sí, las uñas te vas a pintar, después, si no haces otra cosa. Si no va nadie, yo lo hacemos por teléfono y el otro vamos todos, con todas las luces, todo. No, acá la nueva compañera y yo vamos a estar firme como rulo de estatua acá. Me parece perfecto. Muy bien. El próximo vamos a festejar el cumpleaños de Inadaptado. Ya lo estamos festejando hoy, usted porque no vino, pero acá lo estamos festejando, estamos comiendo sanguchitos. Vos vivís en un cumple que es diferente. ¿Qué pasó? Decilo, chino. Que vivís en un cumple que es diferente. Sí, sí, lo mío es así. Yo cuando llego a casa prendo una máquina de humo, las luces y listo. Claro, y si te sobra equipo, ¿qué querés? Es así. Bueno, te perdiste. Sanguchito de miga, empanada, buena onda. Acá los chicos están tomando cerveza, el operador se está tomando un whisky. Te perdiste todo, Tatín. Y eso que el operador no toma. La terraza. Claro. Y ahora después cuando termine el programa nos quedamos ahí en la terraza hasta que la ve la sarda. Y vos te lo perdiste. Una tita asada. Yo me perdí todo. Sí, el Doc prendió la parrilla, ya todo. El Doc, lo estábamos esperando el Doc la otra vez. Bien, se lo extrañaba el Doc ahí, Sí, obvio, siempre. Sí, no tanto el chino, ¿viste? El Doc, sí, el Doc es buena persona. Sí, ¿Y tiene algo más para ver al respecto de WhatsApp o tiene otra cosa? No, yo venía con otra cosa, pero bueno, digamos que esa caída de las redes sociales hizo que colapsara Telegram, TikTok, que son otras redes que suplantan o hacen una función parecida a lo que es la comunicación, ver videos o publicar y demás. O sea, WhatsApp, hay mucha gente que por un tema de seguridad de WhatsApp, que había un tema de política, de que la información podía ser como utilizada por la red social y mucha gente no aceptó la política, se tiró sobre Telegram en su momento y sobre Signal, que es otra opción de mensaje, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, hubo mucho salto de este tipo de redes y ¿qué más? Bueno, y después, bueno, al pibe que le estallaron los servidores, que todavía no sabe cuál es la causa, o sea, lo que tienen es que todos los servidores cayeron y todavía no se sabe si es una interconexión entre los equipos. Hay como unos servidores que hacen que cambian el nombre de la red social a un número de IP, al numerito de internet de ese servidor. Se ve que esos servidores colapsaron, es lo que dicen, y esa interconexión es como que se hizo una confusión y eso es lo que está pasando, que se haya caído toda la red social. Después algo que pasó bastante parecido, no sé si se acuerdan, más o menos fue en noviembre del 2020, YouTube también cayó. Eso pasó por 2 horas, también es como que se paraliza algo masivo y también nos quedamos medio mirando el techo. Y WhatsApp, tengo acá la información de que WhatsApp tuvo una caída de más o menos 1 hora y algo. ¿Y se golpeó fuerte? El 19 de marzo de este año. Eso pasó en marzo de este año. Sí, me acuerdo, sí. Un corte de 1 hora y pico. Fue de cortito, hoy bueno, fue terrible de largo. ¿Cuántas? Sí, ya van. Fue cortito. ¿8 horas van? Sí. ¿8 van o no? Sí, un montón, ¿eh? Es muchísimo. Y va de las 12 del mediodía. Sí, terrible. Bueno, y acá el pibe este, Mark, sí. estuvo hasta ahora perdiendo Marco. La bolsa. El 5,26% de las acciones, más o menos estamos hablando de 7.000 millones de dólares por las acciones que están en baja. Así que, bueno, así, pobrecito. ¿Le va a doler? Perdió unos pesos. ¿Le va a doler? No sé si le va a doler, pues no se la va a llevar a ningún lado. Así que calculo que, no sé. No, vos me nombrás a Mark Zuckerberg y yo persona. No dejo de pensar en la señora. No dejo de pensar en la señora. No, ¿usted, Vanina Martín, la conoce a la señora de Mark Zuckerberg? No. No se pierde nada. Bueno, vamos a chumear. Bueno, algo que yo iba a hablar el día de hoy, que bueno, vamos a dejarlo para el próximo programa, era el tema de unos implantes que se están instalando en Suecia, que se hizo masivo en Suecia hace más o menos unos 2-3 añitos, que es el llevar como si fuera una identificación internamente entre el dedo, el índice y el pulgar, es como si fuera un grano de arroz, donde se guarda información de un montón de estos datos. Sí, la sí. Apertura de la puerta, la apertura del auto, las redes sociales, la cuenta del banco, el pasaje de los cines, o sea, que se carga con toda la información que uno puede manejar. Fíjate este tipo de problema, que está todo en la nube, todo está centralizado en las redes, que bueno, en este caso había gente que iba a trabajar a Facebook y no podía pasar en este caso los molinetes o las aperturas porque se logueaban como con una tarjeta que lo vinculaba con su cuenta de Facebook, digamos. Está todo caído y el sistema a la miércoles. Entonces, bueno, eso que se está por venir y que de a poco, bueno, lo están integrando las distintas empresas y demás, y hay gente que está comprando el kit para hacerse a la comodidad de ese tipo de uso, que no, bueno, no sabemos a futuro si el sistema colapsa todo, si nos quedamos todos mirando el techo. Hay una serie que se llama Evolution, no sé si la vio, que se corta todo lo que es electricidad en el mundo. Y vuelven a andar en carreta y, bueno, pasan un montón de cosas porque es como si volviéramos a la época de los caballeros, más o menos. Bueno, ¿usted la vio? No la vi. El tema es que... Pero no es de ahora, la digitalización. Claro, todo este tipo de digitalización es complicada porque cuando hay un corte, la gente no puede continuar, digamos. Me está pasando con muchas empresas que trabajan con la nube, digamos, con ya sistemas que están en la nube. Entonces, si vos tenés, una cosa era, el, por decir así, el contador que trabajaba con los libros mayores escritos, que eran gigantescos, con la regla y estaban con los numeritos ahí que lo palpaba, ¿no? Después, bueno, se fueron a un servidor, que el servidor lo tenían en la oficina y ahí tenían el servidor. Y ahora lo que está pasando es que hay muchas empresas que no tienen su servidor, sino que tienen una buena conexión, una buena infraestructura, pero toda la información está en un servidor que no saben ni dónde está. Entonces, de un momento al otro no sabes si esa información no la tenés por un rato o no la tenés nunca más. Entonces, bueno, porque está el tema también de la seguridad informática, que bueno, eso está bastante vapuleado y cada vez es más inseguro porque, bueno, la gente, al estar todo eso centralizado, el foco del choreo, de la encriptación y todo, va sobre eso. Entonces, bueno, cuando pasa algo con ese tipo de infraestructura, no tenés con qué continuar, ¿no? Porque, ahora, bueno, son tan inteligentes, digo, ¿por qué no piensan en un plan B? Chan, silencio. Seguro, bueno, sí, pero bueno, si tenés que guardar, no sé, me pasa con, yo trabajo con muchas escribanías y las escribanías tienen el respaldo físico en caja de seguridad y después tiene la información sobre una cierta base que está como resguardada. La tienen digitales y la tienen que tener como manual. Bueno, eso no pasa en todas las profesiones, digamos. Bueno, eso es lo malo. Pero bueno, la gente muchas veces por costo dice no. Nos basamos sobre algo único que funciona bien y bueno, cuando no está, no está más. Digamos, y hay veces que no se puede recuperar de ningún lado. Así que bueno, por eso siempre es resguarden información. Hay que reflotar el correo postal porque, digo, si nos quedamos sin internet un día no nos vamos a poder comunicar más. Volvemos, claro. Se corta internet y volvemos al otro día, como había hablado, de los bebés. Y los bebés eran computadoras de pibes que enchufaban su computadora en su casa a la red telefónica y si vos querías interactuar con alguien, te metías el que hacía el ruidito, en esa computadora. ¿Qué? Y ese ruidito era el que hacía ruidito y te metías en una carpeta. Vos te metías en una carpeta que el pibe compartía, que eran documentos, fotos, música, videos, que eran re mínimos. Porque yo me conectaba así cuando hacía el ruidito de internet, por el teléfono. Claro, pero... Y no sabía nada. Ahora tampoco sé mucho, pero... No existía. Claro, el tema es que vos te conectabas, decías, bueno, me voy a bajar una canción. Y capaz estabas horas conectado al teléfono. Sí, tardábamos mucho en bajar el teléfono una canción de la otra persona y te bajabas una canción. Eso el chino no lo... No sabe ni de qué estamos hablando el chino. El chino está mirando el teléfono, volvió el teléfono y lo perdimos el chino. No, le quería preguntar si no había pasado algo similar cuando fue el apagón aquí en la Argentina. No sé si te acordás. Que se cayeran las centrales de Tierra del Fuego. Sí. Y hubo un apagón muy grande en todo el país. Está cuestionando tu memoria, Tato. No sé si te das cuenta. Vos decís que sí, que no, te no, acordás. No, sí. Tiempo de Macri. Sí, sí. Yo recuerdo que hubo un problema bastante grande, creo que con Google. También, que habían colapsado con los servidores de Google hace unos años atrás. También. Explota. Hay mucha cosa interconectada. Entonces, bueno, cuando no funciona una cosa, no termina de funcionar la otra y bueno, hasta que todo se expande, teniendo en cuenta que los servidores estos DNS que mandan información entre servidores, o sea, es información que está compartida, dice, ¿sabes que Pepito está en tal lado? Y lo autentifica, bueno, esa información normalmente tarda 48 horas en replicarse en forma mundial, digamos. Entonces siempre hay varios servidores que guardan la misma información y eso hace la replicación. Cuando colapsa algo de esto, hasta que se vuelve a restablecer, más o menos es ese tiempo, son más o menos entre 24 y 48 horas. Así que esto espero que... Que se resuelva, que viejo, porque si no, no podemos seguir viviendo sin WhatsApp. Rápido. ¿Vos qué podés hacer? ¿Lo podés llamar a Marquito a ver si arregla esto? Marc, bueno, no, Marc. A mí me sale Marquito. Decimos Marc, a ver si... Sí, si me o César, pesos, no sé, de RSM Fong, si lo puede llamar, decirle. Y tiene un par de pesos menos, César. César, no así sé. Bueno. ¿Quién tiene más, usted o César? ¿Qué tiene más de qué? Más dinero, digo. ¿De dinero? Sí. Ah, no sé, no, yo esas cosas no, entre amigos no me mido. Claro, no, sí. Está bien. Es lógico. No, eso sí, uno tiene código. Bueno, ¿más conexiones? Tal cual, más. Hay que conectar. Bueno, a estudiar cuando no se puede hacer algo hay que estudiar. Eso, sobre todo, el que está aburrido estudia. Claro. Muy bien ahí, lo escuché a Guille que ya no ve más la tele. A mí me pasa lo mismo, no es porque no quiera, sino porque tengo una nena que me gusta la tele. Así que... Muy bien, Tatín, un placer bueno, hablar chicos, con vos. Esperemos bueno, que el lunes que viene vengas o el otro, no sé cuando te quede cómodo, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a pasar? Consulta, ¿qué va a pasar con el sorteo de hoy? Y lo vas a hacer vos al sorteo. ¿Qué pasó con el sorteo? Y si se puede ver los me gusta bien, igual. ¿Se pueden ver los me gusta? Sí, usted sí, pero antes que se termine. ¿Te das cuenta que no quiere elaborar? Sí, usted es el acá el hombre de la tecnología. No, ¿quién lo tiene que hacer? Yo soy mandado a hacer para trabajar, Chino. Ya, sí, es verdad, Chinito. Usted no lo conoce, pero él trabaja de día y de noche también. De noche... No sé, que no haga señas, por favor. De todo, de lo que sea, Chino. De todo, sí. Tatín, un abrazo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vemos. Saludos. Chao, saludos. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más. Inadaptados. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos Radio Voz. Así llega a más gente de la que pueda imaginar. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad. Más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp, 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Goblin, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goblin, Librería Escolar, Fotocopias, Mercería, Goblin Artística, Insumos para el Artesano, Pintura, Porcelana Fría, Madera, Cerámica, Arcilla, Yeso, Pigmento para Cerámica, Cartón, Goma Eva, Papelería, Telgopor, Tarros de Cartón, Regalos en Cerámica Pintada, Lámparas de Sal, Llamadores de Ángeles, Fuentes y Esferas Pintadas con Pigmentos Especiales, Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Seis minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Ya de a poquito está funcionando de vuelta el Instagram, el WhatsApp. Ya nos estamos sintiendo bien, cómodos, como si nunca hubiese pasado nada. ¿Es así? Sí, sí, vemos que al chino le está subiendo el azúcar en sangre. Sí, el azúcar, sí. Está contento, el azúcar, sí. La y está reprendido al teléfono. Sí, sí, no. No le escuché la voz todavía. ¿No le escuchaste la voz? Habla poco, ¿viste el chino? Tira nomás, como cachetazo nomás tira, de payaso. Sí, cada tanto, pero ahora lo perdimos. Pero ahora va a hablar, presta atención, manina, que ahora va a hablar, porque... Ahí está, miren, canta el chino. Vení, chino, vení, dejá el patio, vení acá. Te necesitamos, chinito, vení. A vos te digo, amiga, acordate que estamos jugando. La consigna de la noche es cuáles fueron tus primeras experiencias laborales y... Mucha gente nos comentó en Instagram y gracias a Dios o no sé a quién o a Marquito Zuckerberg, ya tenemos otra vez el Instagram y adaptado tu programa de radio, guión bajo, y el chinito nos va a leer, ¿no? Algunos no. Mensajitos. Te enojaste, chinito, no te hagas el malo, dale. Manny Marce Garay dijo, animaba fiestitas infantiles y puso el emoji. Menos mal que eran infantiles. Ah, bueno. Puso el emoji del payaso. Después Gustavito Tulipanes, sí. Trabajé repartiendo volantes en la calle peatonal La Prida en Loma. Lo tiene Gustavito de los Tulis, ¿no? Le hicimos la entrevista a Gustavito. Tomate sí. Un vino y olvídate. Aparte leí el Tulipanes y me acordé de Seba Masaira. ¿Usted, Vanina Martín, bailó el Tomate Un Vino y Olvídate alguna sí, vez? Sí, sí, es bien de mi época bolichera, digamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere decir la edad o no se dice la edad? Sí, 36. Ah, pero está re bien, escúchame. Claro. Bueno, sería que vivió los 90 más o menos. 1985. ¿85? Esa fue mi fecha de nacimiento. Ah, de 85, claro. Muy bien. Como el estreno de Volver al Futuro. Sí, yo soy fanático de Volver al Futuro, por eso lo traigo. Todo lo relaciono con Volver al Futuro. Perfecto. Sí, hoy para mí viajamos en el tiempo, al pasado. Pasaron 3 años de que arranqué y todavía no vi Volver al Futuro y me lo recomendé en el primer programa. No se lo recomendé, se lo di como tarea para el hogar todos los lunes que nos encontramos acá. Otro era los viernes, pero... No, sábado. Desafío. También sábado, es verdad. Pero usted no hace los deberes. Nunca hice tarea para el colegio. Bueno, ¿cómo se lo tengo que pedir? ¿De favor, de onda? La paré para cruzar de grado. Seguro, sí. Recién en el corte contó que le tiraron lápices a la directora. Sí. Un desacatado sí. Era en la escuela. Antes tiraba la piedra y escondía los lápices. Antes tiraba la piedra, ahora tiraba... ¿Cómo leyó algún mensajito más? ¿Tiene algún... Seguimos con Cecil Teines, dijo niñera. Muy linda experiencia, ya que siempre amé a los pequeños. Nat Acadé, Oficinet, lo que luego fue y es Staples. Pasé por varios puestos hasta... ser ejecutiva de cuentas, gran empresa, un placer trabajar ahí. Mari.Pallero2 en una fábrica de plásticos. La-Manjula en una panadería. Me pagaban 20 pesos la tarde y me podía llevar las facturas. Casi como usted, chinito, deben tener algo en común. ¿No la conoce? No. Ah, mira vos. Y me llevaba las facturas que sobraban, dice Vicky Chenone. Mi primer trabajo fue de vendedor de zapatillas. Ferrara 5755, promotora de Nestlé, éramos tan... ¿De qué? De Nestlé. En francés, digo, ya todavía, mandarín y francés. Es trilingüe el chino. Qué barba. Igual lee el inglés mejor que yo, así que seguí leyendo, chinito, lo sé bien. ¿Por qué después Cesarín 8A, en una mesa de cambios de una sociedad de bolsa, en los años 89, ¿qué tiempos aquellos? Sandy L. Mi primer trabajo fue en una agencia de juegos de azar. Trabajé 12 años y fueron los mejores. La pandemia la fundió hermosa. Merca Nick enviaba. ¿Merca qué? Merca Nick. Ah, mira. Qué nombre. Enviaba cartas en un estudio jurídico. Yeah. Canel Pastelería, uff, hace tanto ya. Vendía productos por catálogo. El profe, el primero fue reparaciones de electrodomésticos en mi casa a los 16 años. Pero ese ya lo contó, Chinito. Lea sí, otro. Gustavo Lapano, mi primera experiencia laboral la hice a los 14 años trabajando en una tapicería. Le mandamos un saludo a Gustavo Lapano, que es el nuevo consejero escolar. Sí. ¿Sabía, Doc? Lo conozco de haber venido a la escuela. A la escuela, sí, cuando estaba en el sindicato de docentes. Estábamos cortando calle nosotros. ¿No? Sí. un día complicado llegó sí. Gustavito. Después estuvo trabajando con Mayra Mendoza en la parte de discapacidad y ahora pasó al consejo. Está haciendo carrera el tipo, le mandamos un saludo, un abrazo gigante. Si te sobra algo, ¿uno más? ¿Alguno más, Chinito? Sí. ¿Alguno más divertido? A ver, cuéntame, así nos reímos. Ragno Aida Mafalda. Primero vendí cosméticos, después en un negocio en el centro de Quilmes, en administración, sueldos y jornaldes, créditos y cobranza, y luego independiente. Uh-huh. FM Arulujan. Mi primer trabajo fue en una oficina para atención al público. Era entretenido porque siempre charlaba con la gente y conocía personas que me caían muy bien. Carifer 13, mi primera experiencia laboral fue en un local de ropa. Fue lo más, tener mi propio sueldo y experiencia. ¿De maniquín trabajaba o no? No, claro, ¿de qué? Claudio.león, mi primer trabajo fue en una agencia de colocación de cadetes. Bien. Swan. ¿Y los colocaba en dónde, digo yo? Medio extraño, raro. Pero bueno, raro, sí. Suana MG, mi primer trabajo fue como secretaria de un arquitecto. Fue una experiencia maravillosa porque él y su familia eran muy buenas personas. Y después nos quedamos sin comentarios. ¿Cómo sin comentarios? Hasta ahí me cargó, salvo que se haya vuelto a caer Instagram. No sé. Porque no me cargan más. Muy bien. Bueno, no importa, Chinito. Muy bien, un lindo mensaje. Le agradecemos a la gente. Recuerden que ya está funcionando el WhatsApp, el 1164007047. Podés mandar tu audio. Si te gastamos con el mensaje y querés réplica, manda audio. No hay problema, lo pasamos. Acordate que todo el mes de octubre está auspiciado por la promo Cuatro Marcas. Arroba Gastón. Gastón. ¿Por qué dije Gastón? Dios mío. Bueno, no sé, qué sé yo. Arroba Galpón San Juan Deco. Sabés que estoy medio chicato ya, pero encima tenemos acá la dueña del Galpón, ¿no? Que ahora es parte de Inadaptados. Primero la convocamos para la promo Cuatro Marcas y después la invitamos a ser parte del programa. De paso cañazo, digamos. Claro, sí. Hacemos todo un saque. Sí, sí. A ver, contame, ¿qué es Galpón? ¿La dueña? San Juan Deco. Galpón San Juan Deco es un emprendimiento familiar. Uh-huh. Nosotros vivimos sobre la calle San Juan y cuando compramos la casa, que había que ultra mega reciclarla porque era como que vivieron 7 Charlie García juntos. Bien. Muy inadaptados adentro de esa vivienda. La fuimos reciclando, amigos se coparon en lo que veían y fue quedando el galpón para lo último, digamos. Y se nos ocurrió que desde ahí podíamos crear muchas cosas, pero bueno, decidimos mudarlo, el Galpón San Juan, a otro lugar para que sea más accesible para la gente, así que tenemos un showroom. Ah, el Galpón estaba en el fondo antes. Claro, está en el fondo de mi casa. Ahí es un caos total de objetos encontrados, reciclados. ¿Ahí están las radios también? Ahí surge las radios están en mi casa prolijamente acomodadas, bien, hermosas. Bien. Así que bueno, nos pueden encontrar martes, viernes y sábados en el showroom. Pueden venir a chusmear, a hacer pedidos personalizados. Siempre estamos nosotros, con buena onda, mate y nada. Vamos a ir. Para encontrarnos. Los sábados, 16 a 20. ¿Y los días de semana también? Martes y viernes, de 4 a 7. Muy bien. ¿Y tienen sitio? Tenemos Instagram. Sí. Que es Galpón San Juan Deco. Ahí tienen la tienda online para comprar, chupar. La tienda precios. Es www.galponsanjuan.com. Mitiendanube.com. Ah, muy bien, muy bien. Pensé que era un sitio de. No, web. Es la tienda online, digamos. Muy bien. Bueno, también es parte de la promo Cuatro Marcas Octubre. Exactamente. Arroba hojas y espinas, cultivo orgánico de suculentas, macetas de barro y mates de madera. ¿Hacen un poco de competencia, no? No. Tenemos algunas plantitas, pero vamos por este sponsor también, emprendedor. Bien, yo mira, acá también es de Empretienda, www.hojasyespinas.empretienda.com.ar. Ahí pueden comprar en Hojas y Espinas. El otro mes también participó y entregamos unas macetitas muy lindas. Qué lindo. También es parte de la promo Cuatro Marcas, arroba Dimali, guión bajo distribuidora. Es una ferretería industrial, bulonera y herramientas. Ventas por mayor y menor. Esa. Uiji, jujuju. ¿Qué día hoy? ¿Qué pasa? El embrague. Me está fallando el embrague, voy a tener que ir al mecánico. Estamos en Hipólito Yrigoyen, 5402 Espeleta, teléfono 4256-2132, www.dimali.com.ar. Y también arroba marruchia.pastelería, no sé si se dice así, pero bueno, desayunos, meriendas, tortas y panes artesanales. Zona Wilde, Don Bosco, Bernal, Dominicos. Envíos, pedidos por mensajes directos, hasta 48 horas de anticipación. Muy bien, ahora prepárate que viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hola, hola. Buenas noches. Presente, profe. ¿Qué está haciendo tomando cerveza en clase usted? La trajo usted, profesor. Pero eso le... En marzo, ¿no? Marzo derecho usted. No aprueba el chino este año, ¿no? Bueno. Y no sé. ¿Ya miró la lista, profe? Sí, tenemos a una nueva integrante. A dos, profe. Ah, sí. Está... Pero lo que pasa es que se le cayó el Zoom. A Sergio Duarte. Claro. Un alumno nuevo. Bien, también. Ya volvimos a la presencialidad, decirle a Sergio. Bueno, pero vive lejos, la distancia, no sea Ortiva, pero, vive lejos, no llega. Le queda un poquito lejos Costa del Este. Sí. Y acá la alumna Vanina. Vanina, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, Vanina. Júntese con los mejores. O sea, si se puede cambiar de curso, se lo aconsejo. Bueno, vamos a hablar hoy del trabajo, pero el trabajo psíquico. ¿Eh? ¿No será mucho? No. Vamos a distinguirlo del trabajo físico. Cuando digo trabajo psíquico, ¿a qué les suena, ustedes, alumnos? ¿Trabajo qué? Psíquico. Psíquico. Y me suena pesado, a cansado, a que te deja tirado, no sé. Uh-huh. Que hay que poner alumna? Mucho. Y que estás todo el tiempo observando, analizando. ¿Usted, alumno? A la psiquis. Buah. Sí, pero... Se mató no, con lo que dijo. Chamullar, no, pedí un sinónimo o un antónimo. Pero bueno. ¿Así terminó la escuela usted? Y revolvió lápices. Sí, sí. Nada más. Bueno, murió la directora, por eso. El trabajo psíquico es definido por Freud, bueno, como una forma de tramitar las energías. Hay dos tipos de forma de que el aparato recoge energía, una desde el interior y otra desde el mundo externo. ¿Dónde podemos ver el trabajo psíquico fundamental que todos pasamos en la adolescencia? Ahí hay que hacer, es como reformatear el disco rígido. Son tres, generalmente lo hablamos nosotros cuando hablamos de la adolescencia. El adolescente tiene que despedir un poco los padres de la infancia, tiene que armar, reelaborar, tiene que trabajar hacia otra imagen de los padres perdón, más adultas, el cuerpo infantil por las hormonas y el crecimiento, y la bisexualidad. Así que todos pasamos por ese gran trabajo y esfuerzo psíquico. Y después está el trabajo físico. Perdón, ¿quedan secuelas? Sí. Claro. Creo Clara que... gente. Bueno, en realidad todo eso es manejar un montón de energía, de representaciones, de emociones para hacerlas manejables y enriquecer al yo. Si te va bien, salís con el yo enriquecido. Si no, podés agarrar... Si no, salimos como nosotros. Por otros caminos, claro. Bueno, y el trabajo físico, que se divide en intelectual, como el que está haciendo el chino ahora con su celular. Como todo el físico, día, profe. Claro, sí. Bueno, vamos a hablar de un texto de Freud que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar, que lo escribió en 1914. Lo ubica chino, inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿A Freud o al libro? A la fecha. No, a la fecha. Ah, la fecha, sí. Está en la luz. Está distraído. Sí. No, pero lo ubica y dijo Freud, después dijo el nombre del libro. Pero dijo el año primero. Lo ubica el año que pasó, sí, en ese año. ¿Se acuerda? Sí, la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya lo dijo. ¿Algo más pasó en ese año? 1914, no. ¿No? Ah, bueno. Bueno, acá van a ver un movimiento que trabaja de esto, del esfuerzo que le exige al paciente y al analista trabajar en un tratamiento psicoanalítico. Después vamos a ver cuáles son los pasos. El primer método, dice Freud, que utilizó ahí para implementar esto, para ver, él tenía la siguiente teoría, que uno sufre por recuerdos reprimidos patógenos. Esos recuerdos reprimidos patógenos, al no poder recordarse, se actúan en la realidad. Doy un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer usted, chino, que su papá le regaló una camiseta del Beijing y usted era hincha del Shanghai. Eso le ocasionó en su infancia una rebelión contra la autoridad. Entonces, usted ese recuerdo patógeno o doloroso se lo olvidó. ¿Pero qué? Vive enfrentando y desafiando a la autoridad. Como siempre. Le dio trabajo el amigo Víctor Hugo y se terminó peleando con el padre de su futura novia, al profesor que soy yo lo desafía constantemente. A la directora que le tiró los lápices. Cuando va a jugar a la pelota con Damián le hace la patada de la grulla y le da en la nuca. Usted eso no se acuerda porque está motorizado por ese recuerdo patógeno. Yo para ayudarlo tengo que tratar de que ese recuerdo patógeno alojado en su inconsciente se haga presente y usted lo pueda enfrentar. Bueno. Te mira con miedo, profe, te mira con miedo. La primera fue lo que usó Freud para hacer esto, fue el hipnotismo. Usted está, operador, ¿me escucha? ¿Puede poner una música suave de hipnotismo? Bueno. A ver, cierra los ojos, chico, usted. Concéntrese, sí. Chinito, por favor. Respire profundo. Pero eso no es para hipnotizar. Pero usted tiene que hacer. Pero rezá, caso a mí. Vos rezá antes de que te hipnotice. No. No, ahí va. El operador quiere. Bueno. Me está ayudando mucho el musicalizador. Pero cierra los ojos para evitar el estímulo exterior. Bueno. Ahí está. Usted respire profundo. ¿Y nosotros qué hacemos, profe? No me vas a decir como tu Sam que puede fallar porque. No. Usted duro. Bueno, respire. Y ahora yo le hago ver, chino, ¿se acuerda cuando en Corea, un poquito más arriba, estaba jugando usted a la pelota y vino su papá y le regaló esa camiseta? ¿Qué hizo usted? ¿Se acuerda? La tiré. Muy bien. ¿Y ahora de qué cuadro es usted? Sigo siendo el Beijing. No, me dijo de Quilmes. No, estábamos de China primero. Es que los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son, profe. Bueno. Se le complicó el experimento. Bueno, muy bien. Ahora, cuando yo le diga 1, 2, 3, usted se va a volver automáticamente hincha de Quilmes. 1, 2 y 3. Bueno, este era el método donde yo me metía en su inconsciente y trataba de reformarle, sacarle el recuerdo a un poco adrede. ¿Y pudiste hacer algo, profe? ¿En no, el inconsciente? Incluso a Freud no le daba resultado porque los efectos eran poco duraderos, no todo era analizable, en el caso del chino, y Freud era un mal hipnotizador, la verdad que no pegaba una. Después intentó un segundo método para recobrar estos recuerdos, que es la focalización en el recuerdo. Por ejemplo, yo antes de atenderlo al chino le pregunto al padre, investigo toda su historia. Y focalizo, digo, asócieme sobre el recuerdo de cuando era chico y jugaba la pelota y las camisetas de fútbol. Entonces él empieza a hablar y yo, mediante eso, trato de imponerle el recuerdo. Freud hasta ponía la mano sobre la cabeza de los pacientes. Le decía, vamos, usted recuerde. Lo que pasa es que el recuerdo no se recuerda porque está cargado emocionalmente con un afecto penoso. Y este segundo método de estudiar la historia, de imponer un recuerdo para. ¿Se pueden plantar recuerdos, profe? Sí, se pueden. ¿Falsos recuerdos? Sí. Sí, hay una película que planta recuerdos. Claro. No me acuerdo el título. ¿Déjà vu? No. No, Déjà vu, Viajar en el Tiempo, era un morocho este. Volver al futuro. No, aparte, chinito, hay otras películas de viaje en el tiempo. Bueno, esto tampoco dio muchos resultados y las resistencias, Freud se da cuenta que esto no es cualquier cosa, que uno no recuerda tan fácilmente, que por más que le ponga la mano, la cabeza, cualquier cosa encima, no, esto no viene. Inventó el tercer método, comúnmente hoy conocido como la asociación libre. Claro. Entonces yo le digo. Ya se la habían acabado todas, digo, claro. Bueno, vamos a asociar libremente. Se pudrió. Claro. Antes dijo. Le decía, quiero que usted me hable de. Ahora el chino se siente, le digo, y le dice, lo escucho. O sea, yo no pongo mi deseo. Claro. Él empieza a hablar. Pero descubrió que en la Asociación Libre hay dos renglones. Un renglón de la conciencia y otro del inconsciente. Claro. Cada lapsus, equívoco, dibujo, sueño, silencio, olvido, van a ser manifestaciones que yo voy a escuchar y voy ahí por esas grietas descubrir el inconsciente. Hasta las manos, del me equivoco chino. Todo el tiempo. Eso tiene que ver con los sueños, que uno a veces se levanta, recuerda algo y asocias un poco, pero no mucho. Caen en represión. No sí. Te conviene. Mejor no acordarse de nada. Claro. Entonces, lo que él implementó se llama el dispositivo analítico, que tiene que ver con esto, con voy a generar algo para que ese recuerdo reprimido de la infancia se haga presente en el aquí y ahora y lo pueda trabajar. Entonces, creó esto de que el paciente y el analista, el paciente acostado sobre un sillón para evitar la contaminación visual y el analista escuchando, ¿no? Y bueno, de esto podemos desgajar cuatro periodos. No sé si usted, Vanina, pasó por una experiencia psicoanalítica. No tuve el agrado, no me llama la atención esa parte de la cotidianeidad. ¿Le escapás? Sí, le escapó. Decía el Doc en Volver al Futuro, perdón que lo cite, sí. Pero decía que nadie debe conocer demasiado de su futuro. Del pasado no decía nada. Bueno, pero acá fíjate que lo que Freud marcaba como patológico no era el futuro, sino repetir el pasado en exacto. El presente. Y que eso es lo que le jode al chino, que por tener, tener un buen laburo se termina peleando con todas las figuras de autoridad sin claro. Saberlo y pierdo posibilidades. Yo lo voy a curar. Hoy sí. Lo curamos. Sí. Sí. ¿Y habrá posibilidad de curarlo, profe? Sí. Ah, ¿a mí también? No. Sí. El primer paso para todos aquellos que fueron o que van a querer ir a un tratamiento de esto de recobrar memoria, el trabajo psicoanalítico también es recobrar memoria olvidada, es la rectificación subjetiva. Vos vas, te sentás, hablas de todo, pero no te implicás en el discurso. Y entonces el psicoanalista te dice, bueno, me contó de todo lo que le pasó a usted chino, pero usted se vive peleando con todo, ¿por qué será? Te vuelve a meter en tu discurso y mueve un poco la estantería que vos armaste. A como, mí me la hizo pomada la psicoanalista, me la golpeó todo que sí. No quise volver más. Es la primera donde se te mueve la estantería, los primeros periodos del psicoanálisis. Después aparece la transferencia positiva, donde vos empezás a trabajar, soñás, asociás, pagás con puntualmente, pensás que tu analista es el mejor del mundo, ves tus propios progresos, pero eso dura poco. Es la fase de la transferencia positiva. Vos transferís todo lo bueno en este analista. El tercer periodo es cuando viene lo peor, que es la transferencia negativa, donde la mayoría dejan. ¿Por qué? Porque uno empieza a repetir lo que repetía fuera de su vida dentro del consultorio. Entonces el analista se va a volver el Víctor Hugo, se va a volver el Damián cuando me pelea con la pelota o el profesor cuando me reta. En el caso del chino, estoy usando usted de ejemplo, chino, no importa. No, o sea, está prestando atención, profe, así que entonces, no me importa. En esta fase de resistencia, el paciente huye, o sea, generalmente el chino va a hablar de chino para que no lo entendás, te critica, te exige, te dice que bueno, que se le aparece hasta los sueños. El paciente que antes era una persona indiferente empieza a ser muy presente en el analizante. Y esto, bueno, despierta todas las tormentas amorosas de amor y odio, pero no ya cualquier figura, sino focalizada en el psicoanalista. Entonces, el cuarto periodo viene... sobre todo ahí donde labura más que nada el analista, que tiene que tomar esas proyecciones, esas repeticiones del inconsciente, esas repeticiones de recuerdo hacia su persona, interpretarla, devolvérsela al paciente para que la haga consciente. O sea, en ese periodo le puedo decir, chino, usted me está exigiendo y me está desafiando como su padre, yo no le quiero imponer nada, ni menos una camiseta del Shanghai, ¿no? Esta sería... una interpretación media brutal, pero donde le hago ver que él me está transfiriendo cosas de su pasado en mi persona. Entonces, con este dispositivo psicoanalítico, Freud logró que un recuerdo en las postrimerías del sujeto, entre los 4 y 5 años reprimido, se pueda hacer presente en esa relación y en esa misma relación hacerlo en el aquí y ahora consciente. ¿Vos lo hacés constantemente esto? El ¿Lo lográs? Es muy difícil. Mirá, Lacan, que era un genio en esto, decía que a veces hay gente que está 20 años para llegar. Tiene que vivir el psicólogo. No, pero las resistencias son resistencias, son cosas muy dolorosas. No, yo por eso me fui antes, no resistí tanto. Y bueno, y el segundo trabajo que él no va a tomar todo lo que yo le dije al principio, va a tener que reelaborarlo de a poco, va a tener que ir aceptándolo, se va a ir dando cuenta de lo que yo le dije, va a ir viendo su historia, se va a repensar en su historia, por qué me peleé con mi novia, el suegro de mi novia, por qué dejé el laburo de Víctor Hugo, hasta que lo acepta, ¿no? Una vez que lo acepta, él hace consciente ese recuerdo patógeno y sabe más de su propio inconsciente. Y se puede decir que ahí, cuando no repite más ese recuerdo compulsivo del pasado, el chino se curó. Bien, va. Tiene cura. El trabajo psíquico tiene que ver con el que se va a analizar de recordar estas cosas dolorosas. Y el trabajo psíquico del psicoanalista es quedar como un objeto, dejar que se le transfieran todos estos quilombos, estos rollos emocionales, pero ser neutral. No enojarse, no actuar ni como universitario, ni como cura, ni como juez, sino escuchar solamente el inconsciente. Bueno, pero fíjese, chino, que las cosas peores también son mejores. Freud incluso termina esto, y con esto termino, decía que nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero también, y con frecuencia, son también la fuente de nuestra fuerza. Opa. O sea que detrás de cada logro que hay, de cada genio que se destaca en algo, puede haber un complejo, pero por ahí sublimado y hecho una experiencia social o una actitud destacable. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, y menos mal. Y menos mal, muy bien, muchas gracias, Doc. La verdad que, como siempre, nos deja pensando y a veces te deja golpeado, ¿no, chinito? Me pegó fuerte. Sí, ¿no? Mejor nos vamos, ¿no? A la tanda, me duele, hay una canción que dice. ¿Qué dice? No, me pegó fuerte y todavía me duele. Ah, sí, bueno. Le pedimos a nuestro operador que tire la bolilla hasta la tanda y después seguimos con más Inadaptados. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle está. Ya te coroné. Y toda mi vida aquí te estoy apostando, girando la bola. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorim. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra-venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre, 775 Quilmes. Y también en Zapiola, 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavonAmorimPropiedades. Facebook, Ezequiel Pavón Amorín. Visita nuestra página web www.pavonamorin.com.ar. Pavón Amorín. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorín, lo mejor en inmobiliario. Bueno, con respecto a la consigna, les comento, mi primer trabajo fue recorrer en un barrio bastante humilde era, todas las casas golpeando con las manos, porque solía no haber timbres, y buscando posibles compradores, vendedores, en fin, todo lo que sea negocio con las máquinas de coser. Canjes, compra-venta, arreglo, etcétera, etcétera. Y bueno, y mi sueldo era a comisión, o sea, de todo lo que yo podría generar, ahí cobraba algo. Yo muy contento, eran mis primeros pesos, por poco que fueran, venía de nada a las migajas que ganaba. Bueno, un abrazo para todos. Hola Guille, estoy llamando al programa. Bueno, lo estoy escuchando, estoy acá en casa. Bueno, dale. ¿Cuál es el coso de hoy? No sé nada. Dale, saludo. Rodas en sol, trovas en dó. Una brasileira. Uma forma inteira, you, you, you. Nada demais, nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa eu tocar. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Trate-me, trate-me, trate como como um candeeiro. Somos do interior do milho. E esse andição hei de cantar naquela canção. One more time, I one more time, I one more time, que nunca. Estás escuchando Inadaptados, quinta temporada. Más inadaptados que nunca. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 42 minutos pasaron de las 8 de la noche. Ya casi se pasó todo el programa. Dios mío, qué rápido que se pasa esto. Y sobre todo cuando hay WhatsApp, Instagram. Y acá hablamos mucho de todo un poco. Me acaba de llegar un mensaje muy interesante. Espero que Iván de Córdoba esté escuchando. Me lo mandó mi hermano. Dice, último momento, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha emitido una transmisión de emergencia en donde recomienda a todos los ciudadanos refugiarse en sus casas lo más pronto posible. Esto fue... Se ríe Vanina Martín, no sé por qué. Y muy flashero. A las 3:20 fue. Y después dice, fuentes del G8 confirman de manera extraoficial que se han detectado mensajes y señales encriptadas provenientes del espacio exterior. No se descarta que las fallas de hoy provengan de un ataque, de un atajo, no, de, una, de un ataque. A mí me va a agarrar un ataque. Y encima tengo el psicólogo al lado que está interpretando todo mi furcio. Dios mío, hoy, no sé, no duermo. Ya un ataque. Sí, llamen, voy. Dice un ataque exógeno, también la palabra, qué sé yo, todo venía exógeno, que no sé qué es, proveniente del espacio exterior. ¿Ustedes saben qué es exógeno? De afuera, algo que no está dentro del radar. ¿Cómo sabe el chinito? Muy bien, menos mal que está el chinito. Es increíble, ¿no, Doc? Sí, sí. Es lo que había contado al principio del programa. Lo curamos, por eso, ahora está mejorando. Lo curaste, Doc. ¿Cuándo me curás a mí, Doc? Porque la verdad, no sé, es un trabajo arduo el mío. Con el chino, ¿no? Sí, empezamos con la enchina. Sí. ¿Y cómo la ve a la nueva integrante? Muy bien, muy bien. ¿Entró sana ya o...? Con mucha potencialidad. Sí, mucho potencial, ¿no? Está calladita todavía, pero cuando no, se largue... No, porque me quedé pensando en lo que leíste, que te mandó tu hermano. Hace un tiempo, hace unos años, no sé hace cuánto. Para mí, lo que pasó hoy con las redes tiene que ver con algo, no es casualidad. Medio a propósito, lo siento yo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se veía una luz verde en el cielo? Y todos estuvimos así como pendientes. Y era un coso de Axe. Un dirigible, un no sé qué, ¿se acuerdan? Era una nueva publicidad. Para mí esto en unos días se resuelve con algo así. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. Puede ser también una tormenta solar. No te lo dicen porque esos neutrinos creo que son cancerígenos. ¿No quieren decirnos que por ahí nos morimos en, muy pronto? Sí. Igual morir nos vamos a morir, sea por una tormenta solar o porque caiga un meteorito, porque nos pise un auto. Morir nos vamos a morir. Que sea pronto, por favor. No, por Dios, se lo pido. No, mentira, yo quiero vivir hasta los 100 años. Ay, no me disparo, pero... Se queda pensando yo, el doc, no, tipo Freud. Creo que nunca lo... Se acaricia la barbilla. De lo que pasó, creo que nunca lo vamos a saber. No. No, no nos van a contar. Puede ser un hackeo también de los asiáticos hacia los, las redes norteamericanas. O alguien que le quiera boicotear el negocio a Marquitos... ¿Cómo es? Mark Zuckerberg. Marquitos Zuckerberg. Sí. No, puede ser, porque... Ahora digo yo... Vuelvo a lo mismo. Acordate que en Venezuela hicieron caer la central eléctrica con un hacker hackeando el sistema. Es verdad, es así. Así que, y bueno, puede ser algo. Aparte, fue bastante grave por el tiempo. 8 horas y pico sin nada de ese servicio. Con tal de que no se haya disparado ningún misil nuclear. No, pues ese es el problema, la cantidad de misiles nucleares que están ahí al lado de la tecnología. No creo, si no, no hubiésemos. Si caí acá, nos íbamos a dar cuenta, ¿no? Pero bueno. Sí, que no bombardeen en Quilmes. No, espero que no. Vamos a aprender Palo Santo. Algo. Por las dudas. ¿Usted cree en eso? Yo vendo Palo Santo. Por ahí, si todos quieren aprender Palo Santo. ¿Vos crees en eso porque los vendés? Sí, no, y creo. Está haciendo el kiosco. Más que, bueno, chicos, bueno. Hay que aprovechar todos los ratos de la vida. Hoy acá. No anduvieron las redes, aprovechemos que está la radio. Obvio. La radio no se cayó. Venda, a ver. Y bueno. Vengan a buscar Palo Santo al Galpón San Juan. Muy bien. ¿Y cómo se comunican con el Galpón San Juan? Por Instagram. Y ahí también está nuestro WhatsApp, el mail, todo, la tienda nube. ¿No se acuerda del WhatsApp de memoria? Ese es mi celular. Ah, bien. Yo no me lo sé de memoria, pero por ahí usted sí se lo sabe. Lo digo, es el mismo. Sí. Me contactan ahí. 116-321-3864. Muy bien. Bueno, llamen y encarguen. Entren al Instagram, @ San Juan Deco. Galpón San Juan Deco. Galpón San Juan Deco. Miren que hay un montón de cosas buenas, muy buenas, en serio. Y acuérdense que es parte de la promo hashtag 4 marcas. Me quedé, ¿no? Porque dije más. Del mes de octubre. Del mes de octubre, sí. Estaba abriendo. Sí, dame tiempo, se desconectó como te WhatsApp. Impactó la noticia. Yo creo que sí. No, aparte. Lo atacaron los ovnis, llamaron a Iván. El espacio exterior. Me quedé pensando en la noticia, me quedé pensando en muchas cosas y no puedo seguir. Sigan ustedes. Quedaste tildado en que te tenés que ir a refugiar a tu casa. No sé qué hay que seguir, estoy desconfigurado, me desconfiguré. Sí, me quiero ir a esconder a mi casa. No. Yo creo que el enemigo peor del hombre es el mismo hombre. No creo que una civilización más avanzadas tenga afán de colonialismo, ¿no? No, vamos a terminarnos nosotros mismos, ¿no? Creo que, no sé, habría que preguntarle a la gente ahí que investiga. Es verdad. Los expedientes del área 52, ¿no? Vamos con deporte, Chinito, ¿qué le parece? ¿Está preparado? Sí, igual me quisieron censurar en la previa, porque no me quieren dejar hablar. ¿De qué? De un tema específico. Me dijeron que me iban a apagar el micrófono. Bueno, no se pruebe, intente. No quiero dar más data. Ya que yo no sé por dónde seguir, sigue usted. No quiero dar más data de dónde viene la censura. A ver. Bueno, lo más importante del fin de semana pasó en el fútbol argentino por la victoria de River sobre Boca. El triunfo en el Superclásico. Hágase el rebelde usted, hágase el rebelde. Que además lo dejó a River como puntero del torneo debido a la derrota de... Sí. Debido a la derrota de Talleres hace un ratito, la estábamos viendo acá en la tele de la radio. Bueno, Talleres perdió 3-0 con Defensa y Justicia. River quedó como único puntero del torneo. Pero ahora a River se le complica un cachito porque se vienen los fines de semana de eliminatorias. Se juega otra vez la triple fecha de eliminatoria. Y a River se le van muchos jugadores entre la selección argentina, la selección de Paraguay, la selección de Chile. Bueno, pierde algunos de sus principales jugadores y queda más diezmado para lo que va a ser el torneo local. Pero bueno, por ahora es el puntero del fútbol argentino, manteniendo lo de los grandes. En esta vuelta al público, porque también se está investigando lo que pasó en Vélez por exceso de la gente que había. Se dice que no había más del 50%. Bueno, ahí en esa cancha jugó Independiente. Empató 3-3 justamente con el Club Atlético Vélez Sarsfield. El otro de los grandes fue Racing en la noche de ayer. Empató 1-1 con Estudiantes. Hubo cantos contra la dirigencia. Los jugadores salieron a bancar a los dirigentes, así que bueno, ahí hay una encrucijada entre hinchas, dirigentes y mismo el plantel. Hay que ver si sigue Lisandro López después de diciembre. Así que para cerrar el círculo de los grandes, San Lorenzo empató 0-0 contra el Atlético Tucumán, así que por ahora la punta la mantiene River. yéndonos un poco más hacia el plano internacional, perdió el PSG y es noticia, sí. El PSG de Messi, Neymar, Mbappé, Di María, el equipo de los galácticos, podríamos decir, en estas alturas de la década. El PSG perdió 2-0 con el Stade de Rennes, perdió el invicto en el torneo, además, había jugado 8 fechas, había ganado las 8, bueno, en la novena se fue esa racha, así que por ahora sigue puntero, pero sin ese invicto. Así que hablando... Una pregunta, ¿cómo jugó Messi para usted en ese partido que perdió? No, a ver, todavía le falta el conocimiento, lo hablábamos la semana anterior. Falta ese conocimiento entre los propios jugadores, todavía no se han adaptado, la confianza, no hay un plan de juego definido dentro del PSG, pero creo que es con el que va a ir llevándose con el correr del tiempo. Pero jugó bien. Diga, jugó bien. No, jugó un partido regular. ¿Por qué no te la jugás, Chinito? Sos tan rebelde. Quiero a Messi. Claro. No lo ¿qué, no lo querés a Messi? Yo lo amo. Ah, opa, qué confesión. Epa, bueno. ¿No será mucho? Para nada. Ah, bueno. Pero está jugando bien, pero ¿o no? Yo que no sé de fútbol. Pase. Sí, lo veo más conectado. Bueno, pero nada, con unos pases no se hace un gran partido. Hay que poner otro tipo de detalles. Así que, bueno, perdió el PSG, por ahí viene la noticia. Un Barcelona que también, siguiendo el hilo de Messi, Barcelona que está en crisis, perdió con el Atlético Madrid. Y hay lío entre los dirigentes, el técnico, se habla de que Gallardo se puede ir para allá. Hay que ver lo que decía Marcelo de acá a diciembre. Así que ya cerramos con la triple fecha de eliminatorias. Argentina visita el jueves a las 9:30 Paraguay en el Defensores de Chaco. El domingo recibe Uruguay a las 8:30 en el Estadio Monumental. Y el jueves que viene a las 8:30 cierra la triple fecha con Perú. Muy bien, Chinito. ¿Qué le parece si vamos al sorteo? Porque ya son y 51. Se pasó volando el tiempo. Se debería haber parado el reloj y no WhatsApp y todo. Pero el tiempo no se detiene, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos listos, operador, como para ir al sorteo? Acordate que hoy te llevas una caja de desayuno de Maruchia. A ver que lo encuentro. Hoy que estoy medio despiste, marucha.pastelería, una caja buenísima, entren al Instagram de @maruchapastelería y van a encontrar un montón de cosas ricas. ¿Estamos listos? ¿Vamos? A cruzar los dedos. ¿Sale? ¿Sale, sale, sale, sale? ¿Sí? ¿Salió? ¡Bien! Muy bien. Bueno, le decimos a la gente que... dentro de un ratito más tarde entren a nuestro Instagram @inadaptados, tu programa de radio, y en nuestro reel van a encontrar el video, ¿sí?, del sorteo y van a ver quién ganó. Entra, capaz que ganaste vos. Vamos a comer la papa. Usted quiere, ¿no, operador? Quiere comer la papa. Bueno, amigo, amiga, hemos llegado al final del programa. ¿Qué le parece, Chinito? Lo veo muy concentrado en el teléfono. Hoy estuvo... No sé quién estuvo más distraído, si yo o usted, ¿eh? No sé. No, yo la primera media hora la hice toda yo. ¿Ah, sí? ¿La hizo toda usted? Sí. Pero menos mal que vino, ¿eh? ¿Se quiere despedir? Cómo no, bueno, fue un placer estar un nuevo lunes aquí. Nos estaremos reencontrando dentro de 15 días. Chau. ¿Vuelve? Faltazo. Sí, sí, sí. Y feriado. Y que avisa no traiciona, ¿no? Y feriado a mí me dijeron que no había clases, así que... Bueno, puede ser. Gracias por estar, Chinito. Doc, ¿se quiere despedir? Sí, un saludo a todos y bueno, a cuidarse. Buen feriado largo, pero en realidad se conmemora un día importante, ¿no? Exacto. De la diversidad, ¿cómo es ahora? Un día de la diversidad cultural. Bueno, saludos y a no asustarse con todo esto. ¿Nos vemos el lunes que viene o usted tampoco viene? Trataremos de llegar, vamos a ver si funciona el WhatsApp, puede ser. Bueno, gracias por estar. Vanina Martín, la nueva integrante de Inadaptados, ¿se quiere despedir? Bueno, gracias por recibirme, fue un placer encontrarnos acá. Yo el lunes vengo, ¿me reciben? Por favor, venga que estoy solo, me parece. Aplaudo fuerte en la puerta y me abren. Muy bien. Bueno, que tengan una linda noche. Muy bien, gracias por estar. Les digo a todos, como les digo todos los lunes, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptable. Somos los hombres del corazón grande, vamos dando pasos de gigantes, venimos dando candela y quitando las penas, trayendo el mensaje. Tengo flow para los niños, para el padre, para que bailen con la niña y la madre, con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. Hay que olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes y recuerda. Oh, la belleza que existe